wisdom came from all the toughest days. I never learned a thing being happy. All of my suffering came, I didn't appreciate it. I never learned a thing being happy. But to know no tengo ni idea. Siempre nos gusta por la mañana, un sábado como este, mirar hacia atrás, mirar hacia la historia y quién conduce esta nave imaginaria de poder revisar nuestra historia, lo que ha acontecido hace tantos años atrás. Es Nacho Muñiz, que es director del Ecomuseo de Almenidilla, y le damos la bienvenida. Nacho, buenos días. Hola, Alex, buenos días. ¡Guau! Wow, empezamos el año nuevo. Sí, ¿qué tal? Se han portado los reyes. Muy bien, siempre. Me traen salud, que para mí es lo mejor que regalo que pueda tener, que eso es muy importante, ¿no? Pues sí. A mí me traen pocas cosas. A los republicanos he sabido que a los reyes les traen pocas cosas. O sea, no les cae bien, no cae bien. pero bueno, también bueno. Están bien, son reyes simpáticos. Hoy estaba pensando cuando mandas tú el guión del programa y empiezo a mirar todo lo que hay por ahí atrás, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Esa revisión de la historia nos ayuda mucho a aclarar tal vez muchos temas. Porque las situaciones no es que ocurran ahora, una situación que estamos viviendo tal vez en este momento, en este instante de la vida, ¿no? Pero que también han ocurrido otras cosas atrás. Es necesario mirar atrás y buscar y rebuscar lo que ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Sí, claro, como ya comentamos desde el primer programa, la historia, el pasado, nos ayuda fundamentalmente para comprender nuestro presente. Pero no se puede hacer un paralelismo mecánico entre las causas y las consecuencias, por ejemplo, de los movimientos sociales, que es de lo que venimos hablando en estos programas, en el pasado y los que puedan tener en el presente, porque aunque las causas y las consecuencias son parecidas, normalmente las causas se parecen más que las consecuencias, pero son diferentes porque los contextos históricos de cada época, sus diferentes estructuras socioeconómicas, ideológicas, hacen que no se pueda paralizar de una manera automática, mecánica. Qué importante lo que dices, Nacho, porque a veces caemos en la doctrina, en el dogma, y queremos aplicar cuestiones de antaño con una situación actual que es muy diferente, ¿no? Pero de todas maneras es muy importante recordar lo que ha ocurrido para que nos sirva al menos de referencia, ¿no? Claro. He sabido que para estudiar la historia pues puedes partir de diferentes planteamientos científicos, de diferentes epistemologías que se llaman, diferentes filosofías aplicadas a la historia, diferentes metodologías, diferentes teorías, y bueno, y una de las que más pues predicamento ha tenido es el marxismo, ¿no? El marxismo aplicado al entendimiento de los procesos históricos. El marxismo clásico, que muchas veces ha sido más marxista que el propio Marx, claro, planteaba el proceso histórico como una sucesión de sistemas económicos, sociales, que se iban sucediendo y que para que pudiera venir el siguiente tenía que haberse dado previamente el anterior. Y todo eso basándose en el desarrollo de las clases sociales, ¿no? Pero siempre ha habido esa injusticia entre el poderoso, el potentado, el que tiene el poder o tiene el dinero y los que no tienen nada. Siempre ha habido esa situación que a través de la historia nunca se ha mejorado, ¿no? Sí, claro. El marxismo, pues bueno, si nos acordamos, pues nos hablaba del sistema esclavista, del feudal, del capitalista, cómo había que pasar de unos a otros, basándose en los sistemas de producción y en las diferentes relaciones de producción que se establecen, ¿no? De tal manera que el marxismo clásico concebía la revolución proletaria, la revolución moderna, la revolución de la que hablamos, la revolución rusa, por ejemplo, solo cuando las clases sociales, en concreto la burguesía, estuviera desarrollada. Pero vimos que con la revolución rusa e incluso con la China, pues esto no se dio porque el componente campesino fue era lo principal que en aquella sociedad existía, no una burguesía desarrollada. Incluso podemos ver que cuando en una sociedad la burguesía está desarrollada, es más fuerte, pues no se producen revoluciones obreras, paradójicamente. Eso ya incluso lo indicaba un liberal clásico como Hayek, ¿no? Uh-huh. De tal manera que las nuevas visiones del marxismo, el marxismo no determinista, no desde un punto de vista del determinismo económico, pues hablaba ya de una clase social, pero de una forma más amplia, es decir, la relación social entre los seres humanos, no una mera categoría económica, sino un fenómeno histórico presente en nuestras vidas sociales y en nuestras formaciones culturales y también en las prácticas, en los rituales, en las ideas, en los valores, ¿no? Entonces se tiene en cuenta, por tanto, lo que tú comentas muy bien, la relación no tanto entre, por ejemplo, entre burguesía y proletariado, sino entre explotadores y explotados, que es lo que ha habido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Y, por tanto, se habla más desde esas visiones marxistas más, más desarrolladas, se habla de clase social, más que de clase social, se habla, perdón, de experiencia de clase, ¿no? Uh-huh. Combinando de esta manera la lucha de clases clásica del marxismo con la explotación para definir la propia conciencia social, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay un historiador que para nuestro tema de conversación nos viene muy bien, Rudé, que hablaba dentro de los planteamientos de Gramsci, de los planteamientos marxistas ya más elaborados, ¿no? Pues hablaba, por ejemplo, de la necesidad de tener en cuenta a las clases tradicionales, donde no existía el proletariado como tal ni la burguesía, pero que eran fundamentales en el estudio de las sociedades no industriales y para no confundir términos como alboroto, motines, alzamientos, agitaciones con eufemismos y intentando utilizar este tipo de palabras para no hablar de la revolución. De revolución como claro, tal, claro. Que el marxismo no se aplicaba a, el marxismo clásico, como digo, no se aplicaba tanto a las sociedades preindustriales, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre hablar de la relación entre el poder y el contrapoder. El poder y el contrapoder que en diferentes momentos históricos se expresa de manera diferente en función de sus contextos, pero donde siempre existe en la base y en lo común esa dialéctica entre el poder y el contrapoder que se dan en todas las culturas, en todos los momentos históricos, de una manera diferente, pero de una manera constante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visto estos programas atrás la posición entre libres y esclavos, entre romanos e indígenas, entre optimates, que eran, como recordamos, los defensores de los privilegios aristocráticos entre los romanos, o los populares, que siendo aristocráticos pues defendían más los intereses populares, ¿no? Esa oposición, ¿no? entre opuestos, ¿no? Que, como decía, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, ¿no? Para entender un poco esto que estoy comentando, tengo por aquí una cita que lo expresa muy bien. Él decía, yo digo que quienes condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma y se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. En toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos. Por tanto, esa desunión, ese conflicto entre explotadores y explotados, entre plebe en este caso y aristócratas, es la que producen esas revueltas que pueden ser consideradas revoluciones, aunque no en el concepto clásico marxista, ¿no? En todo caso, si nos miramos por las diferentes épocas de la historia y entramos, por ejemplo, en la Edad Media, ¿fue tan oscura la Edad Media? Claro, bueno, esto es un tema muy interesante, porque ya habiendo hablado el otro día, ¿verdad?, de la época romana, uh-huh. Donde vimos un poco pues ya las luchas serviles, es decir, las revueltas de esclavos que en diferentes momentos del Imperio Romano, de la época romana, no solamente del Imperio, también la época de la República sucedieron, ¿no? Y luego también las luchas sociales, las guerras civiles, entre aristócratas y optimates y populares. Vimos un poco a Sertorio, que tuvo un protagonismo en España muy importante. Este era del sector de los populares y tuvo acuerdos, bastantes acuerdos con los indígenas ibéricos y celtíberos, ¿no?, para llegar a sus acuerdos. Julio César, el famoso Julio César, también era del sector de los populares y también tuvo bastante protagonismo en la provincia de Córdoba en sus andanzas, porque aquí, bueno, pues se desarrolló, como he sabido, la batalla de Munda contra los Pompeyos, los herederos de Pompeyo, y como asoló la propia ciudad de Córdoba el Julio César, ¿no? Y cómo estas diferencias entre optimates y populares de alguna manera concluyen de manera, bueno, buscando un equilibrio, por decirlo de alguna manera, en la época de Augusto, el emperador Augusto, y cuando crea ya Augusto la nona frumentaria, que era esa especie de seguridad social, entre comillas, que utilizaban en aquel entonces para dar productos básicos, aceite, pan, vino, a la población libre y pobre, que era la mayoría, y que eran unos repartos continuos que se hacían desde el propio Estado romano, y bueno, el propio Augusto fue el que coordinó, el magistrado que coordinó la nona frumentaria, ¿no? Entonces, vimos eso en época romana, pero claro, la época romana es muy grande, ¿no? Ocupa mucho espacio. Abarca, sí. Ya al final de la época romana, por ejemplo, tenemos el caso de los llamados vagaudas, que parece ser que de ahí viene de ahí deriva la palabra vagabundo, vagaudas. Esto sobre todo fue en el siglo V y en el siglo VI. Y eran grupos de personas libres, en la mayor parte de los casos, pero muy empobrecidas, también esclavos, que bueno, que huían de la ciudad, se iban al monte, al bosque, y allí montaban sociedades alternativas, ¿no? De alguna manera. Hay algunos textos muy interesantes de aquel entonces que, bueno, pues nos pueden llevar a pensar cómo se organizaban. Por ejemplo, en la famosa comedia de Querolus, que es una comedia anónima de esa época, del siglo V, que bueno, pues venía a decir que los hombres viven allí bajo la ley natural, allí no hay dolor, las sentencias se pronuncian bajo los robles y están grabadas en huesos, allí incluso los rústicos hablan y los particulares emiten juicios, y allí puedes hacer lo que te plazca, ¿no? Todos participaban, ¿no? Todos participaban. Donde los vagaudas se reunían. Hay un texto que tengo aquí que lo voy a leer, muy interesante, de Salviano de Marsella, que fue obispo de Marsella a mediados del siglo V, que nos habla muy bien de ese periodo tardorromano. Fijaos qué interesante. Sería largo de explicar, porque también aquí hay intencionalidad evangélica, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero es un texto muy interesante, que dice lo siguiente, dice, es un texto sacado de su obra sobre el gobierno de Dios, de Salviano de Marsella, que decía en relación a estos vagaudas, al final de época romana, que en medio de estas circunstancias se saquea a los pobres, gimen las viudas, se pisotea a los huérfanos, hasta el punto de que muchos, y no nacidos de oscuro linaje, sino habiendo recibido una educación esmerada, huyen hacia el enemigo para no morir ante el azote de la persecución pública. Buscan, junto a los bárbaros, la humanidad romana, ya que junto a los romanos no podían soportar la bárbara inhumanidad. A los godos, o a los vagaudas, o a otros bárbaros que gobiernan en todas partes, emigran y no se avergüenzan de haber emigrado, porque prefieren vivir libres bajo apariencia de cautividad que bajo apariencia de libertad ser de verdad cautivos. Bueno, eso es un poco el texto que Salviano de Marsella nos refiere. Oye, qué fuerte, que tenían que correr hacia el enemigo para que lo mataran, no así sufrir, ¿no? No, que venía a decir que tanto los vagaudas, estos especies de vagabundos, sí, o los rebeldes, o gente que huía a los montes, a refugiarse y salir un poco de la sociedad y urbana, sí, y los bárbaros, siendo bárbaros, eran más libres que los propios romanos, donde se pisoteaba a los huérfanos y se saqueaban a los pobres y se hacían gemir a las viudas, ¿no? Como dice Salviano, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese ambiente entramos en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media hay muchos tópicos sobre la Edad Media, ¿no? Es verdad que se destruye en parte la tradición grecorromana, pero también se conserva, también gracias a los monasterios y sobre todo en nuestro caso a la cultura arábigo-andalusí, esta tradición grecorromana también se conservó, ¿no? En zona cristiana, por ejemplo, se desarrolla ya el sistema feudal, que arranca ya de época romana, de época tardorromana, donde vimos en su día que el señor, el dominus, en sus villas romanas, viene a ejercer un poder casi feudal, ¿no? Y autónomo. Y bueno, pues este sistema feudal se desarrolla en época medieval, pero el sistema feudal, por otra parte, era un control para que el monarca no fuera absoluto. O sea, visto de esa manera, era un control de la monarquía absoluta. Y bueno, y en la propia Edad Media, recordemos las Cortes de León, que son las primeras cortes que hubo en Europa en el siglo XIII, también era una forma de controlar a la monarquía. Y luego en la Edad Media se desarrollan mucho los concejos abiertos, las comunidades de tierra y villa, donde había mucha participación de la vecindad, las tierras comunales, que ya existían en la época romana, el área publicus, que se mantienen en la Edad Media, que era eran zonas muy importantes para que pudiera sobrevivir la gente que no tenía propiedad, que no tenía tierras, que eran jornaleros, y en las tierras comunales pues servían para, entre otras cosas, pues para que pudieran sobrevivir, ¿no? El concejo, por ejemplo, que se desarrolla en el siglo IX, en el siglo XIII, bueno, pues eran campesinos libres y que tenían sus fueros y sus cartas puebla y participaban de los bienes comunitarios de estas tierras comunales y se reunían en concejos abiertos, normalmente en las soportales de las iglesias o en otros lugares, y allí en asambleas abiertas pues organizaban su forma de organizaban su administración y su forma de gobierno, ¿no? Bueno, es verdad que estos concejos en muchos casos terminaron en muchos casos siendo controlados por los aristócratas, por los boni homini que se llamaban, ¿no? Por ser los propietarios más importantes, ¿no? Más importantes. Pero bueno, siempre, como quiero decir, en todas las épocas y en todas las épocas y en todo lugar, siempre se han combinado diferentes tipos de sociedades. Normalmente tendemos a, cuando hablamos de una sociedad concreta, la romana, la Edad Media, a verlo de una manera uniforme, ¿no? Cuando en el mismo territorio y en el mismo periodo histórico se están dando sociedades diferentes, contrapuestas entre sí, ¿no? Como estamos viendo aquí con los balaudas y demás, y como vemos en la Edad Media también, cómo se combinan pues estos concejos abiertos con lugares donde había más control feudal del aristócrata o lugares donde el rey tenía más peso, ¿no? en las ciudades y en las localidades fundadas por realengo, ¿no? Y luego, claro, en nuestro caso en Andalucía, pues teníamos otra realidad completamente diferente, ¿no? Porque en la zona musulmana, si bien en un principio la comunidad musulmana, la umma que se llama, ¿no? Proponía una sociedad más igualitaria, sin impuestos, y bueno, sobre todo más con esa visión más comunitaria, ¿no? Que el propio Islam predicaba, bueno, pues esto a lo poco tiempo pues va cambiando y se va creando una sociedad cada vez más centralista, más impositiva, y por eso en época musulmana en Andalucía ya empezamos a tener revueltas ya que tiene un componente social importante, como la famosa revuelta de Benjasún, que tuvo su réplica en la comarca de Priego con Mimastana, ¿no? Estamos hablando del siglo IX, donde muladíes, es decir, musulmanes recién convertidos al Islam, mozárabes, que eran cristianos que vivían en zona musulmana, y bereberes, luchan contra la aristocracia árabe, y que fue la expresión de otra revuelta anterior, porque esta de Omar Benjasún se conoce relativamente bien, pero la que no se conoce tanto y nos toca a los cordobeses de lleno, yeah, es una revuelta anterior a la de Omar Benjasún, que fue la famosa rebelión de los arrabales de Córdoba a principios del siglo IX, en el 818. Fue una rebelión muy muy poco conocida en Córdoba y además... Eso te iba a comentar, poca gente se ha sorprendido de esta historia, ¿no? Además, vosotros allí en Radio Dignidad y en el Rey Heredia estáis situados en la zona precisamente donde se estableció estos arrabales, los arrabales de Sacunda, que se llamaron, que ocuparon todo el margen izquierdo, ¿no? Del Guadalquivir. Sí. Un arrabal grandísimo, porque se habla de 10.000 familias, es decir, que pudo haber allí mucha gente viviendo, cerca de 100.000 personas, mucha gente, y que en el año 818 se levantan rebelión contra el emir Al-Hakem I. Es una revuelta de carácter social, porque es interétnica, y por muchos motivos, ¿no? Hay muladíes también, hay mozárabes, hay bereberes, hay árabes, y bueno, y se levantan entre otras cosas porque se va creando poco a poco ese estado centralista donde hay cada vez más impuestos, donde hay más control de estas comunidades, y esto es lo que hace esto y otras cuestiones más de que entran en leyenda, de como que la quien primero era un gran bebedor de vino y queda bastante criticado por ese motivo. El caso es que hay una rebelión muy potente de todo el arrabal, llegan a controlar durante unos días la ciudad, pero a última hora el emir, gracias a su golpe de mano efectivo y a su guardia personal, que estaba compuesta por eslavos, pues controla la rebelión y pasa a cuchillo gran parte de la población del arrabal, que son crucificados, y a otra parte de la población pues los obliga a exiliarse. Una parte de la población cordobesa de los arrabales se van a Toledo, de allí otros parten también hacia Fez, fundando el barrio de los andaluces. Actualmente en la ciudad de Fez, en Marruecos, todavía se conserva el nombre de ese barrio, el barrio de los andaluces, con su mezquita de los andaluces. Luego tuvieron mucho peso todos estos cordobeses exiliados en lo que fue el desarrollo de la ciudad de Fez, una ciudad muy importante en Marruecos, sobre todo como capital religiosa, ¿no? Pero es que otra parte, que eso es lo alucinante de esta historia, otra parte se van hasta Egipto, allí montan una especie de república en Alejandría durante una serie de años, hasta que... Oye, qué moral para ir construyendo nuevas ideas y nuevos proyectos, ¿no? Sí, es una cosa más interesantísima porque claro, la gente de la arrabal no eran militares, no eran soldados, claro. Eran trabajadores, artesanos, sí, ¿no? Y demás, ¿no? Y se van allí a Alejandría, montan una república, hasta que el califa les dice que se tienen que ir de ahí y les propone pues que se vayan a Creta a conquistar la ciudad de la isla de Creta a los bizantinos, al Imperio Bizantino, que estaba por aquel entonces en poder del Imperio Bizantino, y ahí vemos a esos cordobeses embarcados hacia Creta desde Alejandría, conquistando Creta, fundando allí otra especie de república durante más de un siglo, creando una universidad, creando, bueno, la propia capital de Creta fue fundada por estos cordobeses, y bueno, y es una historia verdaderamente alucinante que muy poca gente conoce y que hay muy pocas publicaciones al respecto hechos sobre esta cuestión, pero me gustaría a mí señalar la publicación de Manuel Aracén, que hace unos pocos años sí. Se nos fue, será el seudónimo de Manuel Figueroa León, que en 2017 publicó él mismo, fue una autopublicación de su trabajo que le llamó La Odisea de los Rabadíes, el primer exilio hispano. Uh-huh. Anteriormente una mujer, Carmen Panadero, había hecho una novela histórica basada en este periodo, en esta historia tan alucinante, y luego ya Manuel Aracén investigó un poco esta cuestión, incorporó algunos datos nuevos que no se conocían de algunos textos bizantinos, y bueno, es una historia verdaderamente alucinante que tiene como protagonista a los cordobeses del arrabal de Secunda, de allí, de toda esta zona de Miraflores actualmente. El sector sur, ¿no? El sector sur. Exacto. Con un personaje, sí, llega prácticamente desde todo lo que es el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Sí. Uh-huh. El C3, toda esa zona. De hecho, cuando hicieron el C3 aparecieron restos de los arrabales. Y es curioso porque el Alaquén este primero, una vez vencido a los rabadíes, a los rebeldes de esta zona, echó como una especie de maleficio y dijo que a partir de entonces aquella zona de Córdoba nunca más se volvería a construir. ¿No? Nada, ya. Y curiosamente es una zona que está poco construida, ¿no? donde está todo el parque de Miraflores. Sí, sí, ¿no? Sí. Donde está todo. Oye, Nacho, En todo caso, Nacho, ¿se puede hacer un paralelismo entre lo que está ocurriendo en actualidad y lo que ha ocurrido en el pasado? ¿Hay algún punto de conexión en todos estos conceptos e ideas? Sí, claro, hay cosas. Primero, todas las revueltas. Si queremos utilizar eufemismos, ¿no? Por no decir revoluciones a diferentes escalas, ¿no? Con diferentes intensidades, pero sí queremos utilizar, bueno, revueltas, motines, etcétera. Responden a una necesidad, ¿eh? Eso es común, sí, sí, en todas las épocas, no es un capricho, es decir, la gente se levanta cuando verdaderamente Está desesperada, ¿no? Tiene motivos para hacerlo, porque, porque eso requiere un esfuerzo, un sacrificio, y no es un capricho, por tanto. Y dejar la vida en ello, ¿no? Claro, y dejar la vida en ello en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces responde a una necesidad. Después, toda revuelta, toda revolución, no nos engañemos, son violentas. ¿Por qué? Porque los privilegios, obviamente, que quieren, que, con los que quieren acabar estas revueltas, estas revoluciones, los privilegios pues no se ceden alegremente. Entonces eso provoca siempre violencia, ¿eh? No hay una revolución que no haya sido violenta de una manera u otra, ¿no? La diferencia entre ellas está entre la mayor o menor organización que tengan esos rebeldes, ¿no? Esos revolucionarios o esos amotinados, ¿no? Y de esa conciencia de clase en sentido amplio, como veníamos hablando, de conciencia de explotados, ¿no? Más allá de proletarios, ¿no? Esa conciencia de clase en sentido amplio que puedan tener, ¿no? Los que se revuelven y los que se levantan, ¿no? Esa conciencia de clase y esa mayor o menor organización es lo que hace que esas revueltas a lo largo de la historia pudieran tener más o menos triunfo, pudieran perdurar más o menos, o pudieran tener una repercusión a la hora de cambiar leyes o cambiar diferentes inercias, ¿no? También es verdad que se diferencian a lo largo de la historia entre la mayor o menor manipulación que haya tenido esas rebeldías por parte de las clases sociales privilegiadas, que muchas veces, como hemos visto, utilizan esas revueltas populares para sus intereses particulares, ¿no? Pues se unen a los rebeldes, pero en realidad se unen a los rebeldes no porque defiendan sus intereses, sino porque ellos están peleándose con otros aristócratas a su vez, y en ese aprovechamiento, pues muchas de estas revueltas a lo largo de la historia fueron manipuladas de esa manera, ¿no? En resumen, yo diría que los condicionantes materiales, los condicionantes económicos, fundamentalmente, son muy importantes, como ya expresó la teoría marxista, ¿no? Para entender los procesos históricos y cómo van evolucionando, son fundamentales, son muy importantes, pero no son deterministas y de tal manera no lo son, porque hay que tener en consideración las condiciones ideológicas, que muchas veces son tan fuertes o más que las propias condiciones materiales para explicar esos procesos históricos. Se puede decir el despertar de la conciencia, ¿no? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, cuando lo comparamos con la actualidad, pues yo diría que ahora estamos en una sociedad, bueno, que llamamos postmoderna, ¿no? Que se caracteriza por un capitalismo de última hornada, donde el individualismo asocial, el globalismo, el consumismo ha llegado ya casi a su paroxismo, y donde no hay conciencia de clase, ni obviamente está organizada, o al menos no lo está, no hay la conciencia y la organización como la que pudieron tener nuestras abuelas y nuestros abuelos, ¿no? De tal manera que si se produce un colapso económico, se produce alguna cuestión de tipo material, económica, pues la respuesta, a lo mejor, al no haber organización y al no haber alternativa, por dónde puede esa revuelta o esa reivindicación, no sé, va a ser difícil. Claro, no se sabe qué dirección van a tomar o en qué se van a concretar por la falta de organización social alternativa y por la falta de conciencia. Si hoy preguntamos a cualquier trabajador que tenga un sueldo y que simplemente su vida depende de ese sueldo, a qué clase social cree él que y te va a responder muchos. Te van a responder muchos de ellos que son clase media, ¿no? Claro. Es un trabajador que depende de un sueldo, ¿no? Nah, y nos olvidamos de los términos asalariado, nos olvidamos del término proletariado, trabajador. Se han olvidado estas cosas. Claro, hasta ese punto hay una falta de conciencia de clase hoy en día, ¿no? Que luego se traduce en una falta de organización, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos o muchos sindicatos son casi ya son instituciones, son casi parte del Estado por la dependencia que tienen del Estado vía subvención y vía otro tipo de participación. Sí, ¿no? O son sindicatos más combativos, pero son minoritarios, no hay un movimiento sindical fuerte, en el tema político pasa prácticamente lo mismo, sí. Y todo esto es fruto, bueno, pues, de una situación, de un, diría yo, de más de un componente ideológico que de una condición material, porque la condición material sigue siendo la misma, la del capitalismo, ¿no? Nacho, sin embargo, es la ideología la que tenemos diferente, ¿no? Que el tiempo nos aplasta. Y te agradezco bien, muchísimo tu participación y eso que, como relatas todas las cosas, nos instruye muchísimo. Así que te damos las gracias de estar nuevamente en este programa. Y esperemos, según había una promesa por ahí, que nos veremos el próximo día que intervengas aquí en la radio, ¿no? Muy bien, a ver si puede ser. A ver si es posible. Eso y es. Con motivo de algunas de las otras revueltas que nos quedan por comentar, movimientos sociales, sobre todo con protagonismo cordobés, y ya pues el próximo día, si te parece, vale, pues hablamos un poco ya de, bueno, del siglo XVI, del siglo XVII, de época moderna y contemporánea, donde más datos hay y donde más revueltas se produjeron, y siempre, como siempre, Córdoba como protagonista en ellas. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Tarde. Hasta luego. Gracias.